buenas. Aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. En este caso, hoy día 16 de febrero del 2021, vamos a grabar el 59º programa de nuestra segunda época. Y bueno, pues como habíamos avisado, hoy vamos a hacer un programa, se puede decir, especial, porque sobre todo va a girar en torno a la figura de Kropotkin, un señor del que ahora hablaremos y que se ha cumplido ahora el centenario de su defunción. Y tenemos aquí con nosotros a otro señor que se llama Jordi Maíz, que está conectado aquí desde Mallorca. Muy buena, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. De nada, gracias a ti por estar por aquí. El contacto tuyo nos lo dio un oyente también del programa, que es Daniel de Royal Azari, que también está por aquí alguna vez, y me llamó, habló conmigo y me dijo que, porque él así, como las cosas interesantes, pues nos suele avisar, cosa que agradecemos y desde aquí también se lo agradecemos a él. Pero bueno, aparte de Jordi, está por aquí Gerineldo. Hola, buenas. Paulo. Hola. Y yo mismo, León. Hoy tenemos alguna baja, somos los que estamos en este programa. Antes de empezar, bueno, voy a recordar el correo del programa ya este, por si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros, que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, y directamente vamos a, aunque hay bastantes cosas de actualidad esta semana y cosas que comentar, vamos a hablar de esto, que es de lo que tenemos que hablar hoy. Entonces, pues nada, Jordi, para empezar, bueno, háblanos de, bueno, hablamos de eso. Aparte, antes de empezar a hablar de Kropotkin, si tú estás en, tenéis un proyecto, ¿no?, allí en Mallorca, el proyecto este de Calumnia, ¿no? ¿Qué es Calumnia? ¿Es una editorial? Cuéntanos un poco qué es este proyecto, porque también la gente que nos escribe, estamos hablando del tema de Huesca y por ahí, de páginas así libertarias y cosas que le gusta a la gente enterarse, recomendar. Y yo la verdad es que hasta hace, no la he conocido a raíz de contacto tuyo, no tenía idea. Cuéntanos un poco, ¿qué proyecto es? Perfecto, pues nada, lo dicho antes, gracias a las amigas y amigos de Contratertulia por contactar conmigo. Para mí es un placer estar aquí otra vez en la radio. Y bueno, en principio, Calumnia es un proyecto editorial que tiene aquí su sede, digamos, en Mallorca, y desde aquí pues difundimos literatura antiautoritaria. Básicamente libros de historia y también algo de poesía y literatura, relatos cortos, etcétera. Tenemos también varias revistas de poesía y de humanidades. Y bueno, es un proyecto totalmente autogestionado, es un proyecto asambleario. Nadie de los que participamos del proyecto cobramos por ninguna de las actividades que realizamos, no aceptamos ningún tipo de subvención. Y publicamos literatura anticapitalista, básicamente. Y bueno, vamos a ir haciendo lo que podemos. Funcionamos con socias que aportan voluntariamente unas cantidades al año y reciben las publicaciones que vamos haciendo, ¿no? Tenemos una página web, si la buscáis por internet, Calumnia Editions, y ahí sale nuestro fondo editorial. El año pasado publicamos, si no me equivoco mal, 22 títulos, y bueno, conseguimos también con el apoyo de la gente que está detrás, pues hacer circular estos libros también entre ateneos, colectivos y personas que están en paro, personas que están presas, que nos han pedido algún libro y también se lo facilitamos encantados. Es un poco un resumen muy rápido de lo que es el proyecto, ¿no? Una pregunta. O sea, editáis profusamente, por lo que veo. ¿Lo que editáis son cosas inéditas o son reediciones o son, pregunto, es producción más o menos propia de los socios, que en general, qué es lo que editáis? Pues mira, más o menos de las dos cosas. No hay un porcentaje de qué es lo que editamos, pero básicamente tenemos reedición de textos antiguos, algunos que son difíciles de encontrar, otros que se reproducen en diferentes webs, y como amantes, ¿no?, del libro físicamente, pues a veces los encuadernamos y los ponemos en distribución, ¿no? Y luego también prácticamente la mitad, si no más, de los textos que publicamos son textos inéditos, ¿no?, investigaciones actuales o libros actuales. Relacionados con las temáticas que nos interesan. En muchas ocasiones son propuestas nuestras y en otras ocasiones es gente que nos ha mandado propuestas, que la hemos evaluado y que bueno, si las consideramos pues interesantes para compartir, pues las sacamos adelante. Muy bien, una pregunta. ¿Los libros tienen depósito legal, vuestros libros? Lo digo por el tema de los presos, porque hay algunos que no se los admiten, pregunto. Sí, mira, eso es un tema, fundamental, y de hecho que llevó el debate a la cuestión inicial del proyecto, ¿no? Nosotros inicialmente nos habíamos movido en el mundo del fanzine y en otros mundos, ¿no?, de la edición así más, pues, no sé, alternativa o anticomercial, como se quiera llamar. Y algunas de las personas que teníamos relación con el proyecto habíamos entrado en prisión para colaborar en cursos de formación, de alfabetización de presos y bueno, vimos claramente que la única forma de entrar materiales era con el depósito legal, ¿no? Vimos, bueno, teníamos otra metodología que también era esconderla entre nuestras carpetas, pero bueno, al final era prácticamente absurdo porque parecía que estabas haciendo una película de intriga cuando en realidad estabas metiendo un libreto que a lo mejor eran cuentos, ¿no? Entonces vimos y aceptamos en una asamblea que nada, nuestros libros pues incorporarían el depósito legal y punto. También era una forma, porque algunos habíamos trabajado en bibliotecas, de que cuando nosotros o el proyecto desapareciera, esos libros no quedasen solo en bibliotecas privadas, es decir, de personas, y que de algún modo estuvieran también en algunos lugares, ¿no? Nos obliga indirectamente a entregar cuatro copias, a que estuvieran en algunos lugares para generaciones, digamos, posteriores, ¿no? Y es un poco por lo que se aceptó eso. Y luego casi todos nuestros libros tienen también ISBN, pero tenemos libros sin ISBN. Cuando los autores no lo han pedido, no lo hemos publicado sin ISBN, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y algún libro tenemos también sin depósito legal, sin problema. De acuerdo. Muy bien, pues podemos empezar a hablar de Kropotkin y sobre lo que habéis publicado vosotros, ¿no? Que debe ser más de una cosa ya sobre Kropotkin. Pues cuéntanos. Mira, pues si quieres continúo un poco con el proyecto de Calumnia. Nosotros estábamos un poco pensando qué podíamos hacer este año con el centenario de Kropotkin y se nos ocurrió la genial idea de estas de con tintes ya totalmente casi suicidas del proyecto de editar 10 libros de Kropotkin a lo largo del año, ¿vale? Y bueno, hemos iniciado ya el primer título que se publicó ahora este mes de finales de enero, tiene apenas 2 semanas, que se llama Las cárceles y la influencia social sobre los presos, ¿vale? Nuestra idea es publicar 10 folletos a lo largo de todo el año y que en conjunto pues formen una pequeña colección de folletos de Kropotkin. De todos modos, no es el primer libro que publicamos de Kropotkin en Calumnia. Ya publicamos también en una colección de textos que tenemos pequeñitos, breves, que se llama Estrella Negra. Publicamos un libreto a la ley de autoridad, ¿vale? Y luego también tenemos una pequeña biografía en un fanzine que publicamos de Camilo Berneri sobre el pensamiento federalista de Kropotkin, ¿vale? Que son un poco los textos que hemos tratado. Eso a nivel editorial. Y bueno, yo a nivel personal llevo bastante tiempo, llevo unos años siguiendo, ¿no?, la figura de Kropotkin, y luego también desde mis años ahí más jóvenes lo leía y seguramente no me enteraba de nada, como ahora más o menos. Una pregunta, has dicho Estrella Negra, una curiosidad, ¿sigue existiendo el Ateneu Llibertari Estel Negre que había por allí? Sí, gracias por la pregunta, sigue existiendo, pero en momentos muy bajos. La verdad que hay que reconocer que en estos momentos pues, el movimiento libertario aquí en Baleares no vive ni goza de una buena etapa en por lo que se refiere a algunas estructuras más o menos clásicas. El Ateneo sigue existiendo y, de hecho, la colección Estel Negre, esto solo lo conocen algunas personas, es un homenaje al Ateneo Libertario Estel Negre, ¿vale? De hecho, pusimos ese título en homenaje a los compas, ¿no?, que hace 30 años pusieron en marcha ese Ateneo, ¿no?, y que además algunos de ellos siguen todavía activos y además súper potentes y haciendo pues cada uno de ellos lo que puede. El Ateneo comparte hoy en día espacio con la Federación Local de la CNT en Palma y bueno, ahora mismo pues no hacen actividades por las circunstancias que todos sabemos, uh-huh. y además dejaron también de publicar un boletín que durante muchos sí. años también se publicó y además era como el punto de encuentro, ¿no? de muchísimas personas que se movían en los movimientos sociales aquí en Mallorca. Sí, por eso lo conocíamos, vamos, nosotros hace 30 años algunos, también estábamos por algunos por aquí y teníamos correspondencia cuando había apartado de correos y esas cosas, sí. y nos conocíamos con la gente de Estel Negro y nos mandaba su boletín puntualmente, por eso digo, teníamos correspondencia con ellos y me acordáis, por eso preguntaba también. Muy bien. Sí que tienen, perdón, tienen actividad virtual, tienen un espacio muy interesante. Publican uh-huh. en catalán un espacio que se llama Anarcoefemérides, donde de forma súper regular tienen ahí un volumen de entradas que yo creo que dentro del Estado español es el proyecto así de efemérides anarquistas más potente que hay. Está en catalán, se entiende bien, y si no, buscáis algún traductor y se puede entender perfectamente. Además, utilizan fuentes de diversos países y lenguas y creo que también es una cosa a seguir, también a poner en valor, muy interesante. Pues mira, Anarcoefemérides, que se quede la gente con ello, le echaremos un ojo, por supuesto. Bueno, y pues no sé, vamos a hablar un poco también así, para empezar a lo mejor a hacer un repaso a la figura de Kropotkin, su importancia, así se puede decir a grandes rasgos, hablar de este señor. Vale. Pero, te invito a ello. Es un poco complicado, como te puedes imaginar, ¿no? Como puedes imaginar, pues sintetizar la obra o la vida de Kropotkin así de forma rápida, pero bueno, voy a intentar lanzarme con las advertencias que nos podemos imaginar, ¿no? Todas y todo. Bueno, como bien se sabe, me imagino, pues que Kropotkin nace en el seno de una familia aristocrática. En la Rusia zarista del siglo XIX, en 1842, ¿no? Nace en una familia que tiene mil y pico siervos, es decir, una familia muy poderosa, el príncipe Kropotkin, y bueno, como es habitual en la época, en estas familias principescas, pues mandan a sus hijos pues, a ejercer, ¿no? de pajes del zar y entran ahí pues, en el servicio digamos, militar de los Romanov. Kropotkin marcha en algunas expediciones militares hacia Siberia, Manchuria y otros lugares de estos recónditos del mundo zarista y ahí entra en contacto con dos pasiones que le van a transformar radicalmente. Entra en contacto por un lugar, en primer lugar, con la geografía, con las exploraciones geográficas, algo que le va a marcar de forma detenida. Y en segundo lugar va a entrar en contacto con habitantes de las zonas más remotas del planeta, habitantes que viven en las zonas más alejadas de Siberia o de Manchuria, con todas las adversidades naturales y donde, si me permitís, el Estado ruso no llega. Por tanto, ahí va a aprender también y se va a interesar por las formas de relación de estos pobladores que en el fondo van a acelerar su interés, ¿no? Por la colaboración y la existencia, ¿no? de comunidades que en el fondo están bastante al margen de las estructuras del Estado. Vuelve regularmente a Moscú y en algunos de estos viajes entra en contacto con algunos socialistas que le invitan o que le inciden en la idea de trasladarse a Europa, ¿no? a los valles del Jura, a Suiza, donde se está configurando la efervescencia, ¿no? de últimos pasos de la Primera Internacional, para que conozca un poco también los sistemas, las propuestas de estos proyectos incipientes del socialismo europeo. Se traslada a Europa, entra en contacto con algunos círculos marxistas que no le acaban de convencer del todo y luego establecerá amistad con algunos de los anarquistas del lugar, ¿no? Vuelve a Rusia, pero ya vuelve con una doble vida. Por un lado, la del Kropotkin científico, hijo de una familia muy potente, que empieza a publicar y a hacerse un hueco en los círculos académicos de la ciencia rusa, y del Kropotkin también que entra en los círculos privados, digamos, secretos de las sociedades revolucionarias del momento. ¿vale? Entra en un círculo revolucionario donde hay pues, personalidades de tendencia diferente, el círculo Tchaikovsky, ¿no? Que guarda relación familiar con el músico conocido Tchaikovsky, no es la misma persona, pero sí es un familiar suyo, y allí pues, circula con un seudónimo, con el seudónimo de Borodín. Todo esto lo cuenta él en las memorias de un revolucionario. Por desgracia, en parte porque solo publicó un tomo de estas memorias, ¿vale? Y bueno, llega el momento en que Kropotkin es detenido. Cuando se detiene a Kropotkin se genera un escándalo público, evidentemente no masivo, pero un escándalo importante porque se ha detenido por un lado a un príncipe por actividades revolucionarias y también se ha detenido a un científico por actividades revolucionarias. Perdona, ¿no? ¿En qué año estamos ahora mismo? Estamos en los años 71-72, 1871-72, ¿vale? Más o menos, sí, 71-72-73. Y bueno, la idea fundamental es que en el 1876 Kropotkin se fuga de la cárcel, en una fuga, además, escandalosa. Se fuga de la temible, de una de las prisiones más temidas del imperio zarista. De todos modos, me imagino que no habrían prisiones poco temidas en ese mundo. Se escapa de la fortaleza de Pedro Pablo y marcha por el norte, ¿no? Marcha hacia Finlandia, Suecia y acaba en Europa, en Inglaterra. Y en Inglaterra pues entra en contacto con los círculos académicos de la zona que le dan trabajo y también con los círculos revolucionarios de Europa, ¿no? Y ahí pues se inicia ya la vida de Kropotkin también como revolucionario, que al poco tiempo va a tener también otra detención en Francia, en Lyon. La detención en Francia, en Lyon, pues va a generar otro escándalo donde además los servicios secretos rusos le estaban siguiendo, hay presiones diplomáticas para extraditarlo a Rusia y presiones para liberarlo por parte de sociedades científicas muy conocidas, ¿no? Está en relación con los famosos sucesos de Lyon, una serie de protestas que hubo en solidaridad con los sucesos de Chicago, ¿vale? A principios de los años 80. Ahí es detenido y finalmente es liberado. Cuando en esa segunda detención en Francia es liberado, marcha nuevamente a Inglaterra y para mí inicia una etapa básicamente de gran reflexión, donde ya no será detenido, ¿no? Y empezará a escribir sus obras, digamos, más importantes o de mayor profundidad. Algunas de ellas son publicadas como fascículos, como pequeños artículos en revistas científicas de la época, en revistas anarquistas. Además de publicar estos textos, también en esta época Kropotkin se convierte en un dinamizador e impulsor de iniciativas anarquistas, pone en marcha diversos periódicos o colabora con la fundación de diversas publicaciones súper importantes, ¿no? La Revolte, el periódico Freedom, por ejemplo, en Londres, que sigue además hoy en día existiendo y no solo existiendo, que también es una casa editorial que imprime libros y tiene un local ahí en Londres. Y bueno, empieza pues a publicar sus textos así más importantes, Campo, Fábricas y Talleres, La Conquista del Pan, El Apoyo Mutuo, ¿no? Donde empieza a desarrollar alguna de sus ideas más importantes, ¿no? La de analizar la vida de las sociedades comunitarias, el cooperativismo y la autogestión, y luego también desarrollar la teoría científica del apoyo mutuo, ¿no? O sea, teoría que le hará convertirse en valedor, ¿no? De una propuesta científica para el anarquismo. Salud. Para muchos el Kropotkin es el gran científico del anarquismo, el gran teórico del anarquismo, porque evidentemente había habido propuestas anteriores muy significativas, ¿no? Por parte de Bakunin o incluso, ¿no? Proudhon, pero casi todos los que se han acercado a la vida y obra de Kropotkin lo consideran como el principal articulador de una propuesta, digamos, muy sólida desde el punto de vista científico. Voy muy rápido, ¿eh? Bueno, él sigue con sus actividades, empieza a interesar mucho por el mundo ruso, básicamente porque es su tierra natal y porque no pierde la esperanza de volver a Rusia y de ver caer a la dinastía de los Romanov, ¿no? A los zares rusos. Y ahí entramos ya a principios del siglo XX. A principios del siglo XX, y lo digo muy rápido para no monopolizar la conversación, pues se inician esos tres episodios, que si queréis luego entramos en ellos, ¿no? Que serán la Revolución de 1905, la Primera Guerra Mundial y luego su vuelta a Rusia en 1917. ¿Vale? Y si os parece, comentamos cualquiera de estas cuestiones cuando consideréis. Sí, pues yo una cosa que sí que me gustaría un poco hablar, si no recuerdo mal, he escuchado alguna vez que Kropotkin polemizaba mucho con el joder, digo Newton, no es Newton, el de las especies... Darwin, sí, ¿no? Como que su teoría del apoyo mutuo en las distintas especies animales colisionaba con la teoría de la adaptación y todo esto que ha defendido Darwin, y que según pues las teorías críticas, la de Darwin se impuso porque era como la más favorable, digamos, pues al sistema o al capitalismo, la que más favorecía esta idea de la propiedad privada, etcétera. No sé si sobre eso tú podías aclarar algo. Sí, bueno, puedo aclarar algo, no soy especialista en la temática, pero bueno, sí que puedo comentar más o menos esa polémica, sin problema. De hecho, la mayor parte de análisis que se han hecho sobre esta polémica llegan a una conclusión inmediata, es que Kropotkin no debate directamente con Darwin. Uh-huh. De hecho, entre ellos no hay ningún tipo de disputa directa, incluso cuando muere Darwin, Kropotkin le realiza un obituario bastante significativo y, digamos, con palabras bastante sentidas, ¿no? Otra cuestión diferente es los, digamos, herederos o seguidores de Darwin, ¿no? O sea, lo que denominaríamos el darwinismo. Que el darwinismo y principalmente en el puño y letra de Huxley representan ese darwinismo social que acabará justificando de alguna forma, ¿no? Esa selección natural de los más aptos, y eso pasará a la selección sociopolítica también de los más aptos, ¿no? En el fondo, esa homologación para muchos, ¿no? De lo que será pues el darwinismo social, que podría incluso justificar el capitalismo, ¿no? Y esa supervivencia de los más hábiles, ¿no? Político y económicamente, en detrimento del resto de simples mortales, ¿no? Si me permitís esta idea. Y bueno, él desarrolló esa teoría del apoyo mutuo. Es una teoría que publica en una revista que se denominó Night and Century, ¿no? El siglo XIX, una revista muy importante en el mundo de las ciencias y de la academia en el mundo occidental. Y ahí polemizó con Huxley. Ahí podemos encontrar textos de Kropotkin del mundo de la biología, ¿no? Donde evidencia cómo en algunos espacios, algunas especies de animales o insectos, etcétera, han sido capaces de cooperar entre sí, y que esa cooperación es la que ha asegurado su supervivencia. Contradiciendo esas ideas, ¿no? De que solo sobreviven los más aptos, por tanto, con la cooperación también existe esa supervivencia, y además un tipo de estructuras claramente más positivas por parte de Kropotkin, que no esa selección. Y luego también lo realiza analizando distintos estadios o sociedades humanas, ¿vale? Analiza, por ejemplo, lo que denominan las comunas libres de las ciudades medievales, analiza diferentes procesos, ¿no? Del mundo moderno, pasa un poco por encima del mundo antiguo, es decir, que no solo es desde el campo de la biología, que además hay algunos de estos textos que son bastante profundos, y si no eres especialista en la materia, evidentemente, pueden generar, no sé si dolor de cabeza o algo parecido, y luego pues textos que analizan pues sociedades humanas mucho más presentes. Esta idea de la colaboración, evidentemente, bajo mi punto de vista, utiliza también esa observación que él hace del mundo natural, pero también del mundo social, ¿no? Si os acordáis cuando hablaba de esas comunidades campesinas, ¿no? Además, en esas en esas latitudes siberianas, ahí también va a observar, ¿no? Cómo, por ejemplo, la cooperación entre individuos hace que puedan sobrevivir a ese medio adverso, si lo queréis denominar así, incluso también cómo en ese medio adverso algunos grupos de animales pues colaboran entre sí, incluso de especies diferentes, para su propia supervivencia. Eso sería un poco el resumen. Evidentemente, las ideas de Darwin se imponen en el mundo académico, las ideas de Kropotkin, por más o menos validez que tengan, no se imponen en el mundo académico, se asocia evidentemente las ideas de Kropotkin a un postulado ideológico concreto, al anarquismo, aunque en esa disputa entre darwinismo, el opositor no va a ser el apoyo mutuo, el opositor va a ser el creacionismo, ¿no? Que es un poco la ruptura que hay entre, y de hecho es la situación actual, no sé en qué equilibrio hay, pero casi el 40-50% de universidades americanas están todavía entre darwinismo y creacionismo, ¿vale? Uh-huh. Que parece que es algo del siglo XVIII-XIX, esto todavía en la actualidad. Rara vez entra en algunos círculos académicos esa propuesta kropotkiniana, ¿no? A lo mejor en algunos círculos del mundo de la geografía y en algunos ámbitos de la biología, pero la verdad que con muy poca presencia y, por tanto, con poca visibilidad, ¿no? Como teorías, digamos así, difundidas. Sí, porque el apoyo mutuo se puede decir que vamos, es casi que de la mayor aportación de Kropotkin, ¿no? Ese análisis sobre el apoyo mutuo que hace en el libro. Yo, vamos, me lo leí hace ya tiempo y, entre otras cosas, lo que me di cuenta, claro, que Kropotkin sí tiene conocimiento de naturaleza, de fauna y tal, pero son conocimientos que son bastante limitados también por la época a que era. Me refiero que si Kropotkin hoy tuviese los conocimientos actuales que hay sobre la vida, biología, especies, sabría... tendrían mil veces más justificación y apoyo su teoría del apoyo mutuo, porque desde luego está en todos los sitios y cada vez se ve más en cosas que antes ni se conocían, ¿no? O sea, realmente es eso. Y bueno, realmente es eso. No la supervivencia, bueno, has dicho, de los más aptos, no es la de los más aptos, es como contra lo que decían es el de Darwin, se supone, o los darwinistas, era siempre la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive, el más fuerte es el que hereda sus genes y el que deja herederos en la tierra, el resto van desapareciendo. En este caso, lo que él dice, claro, no, que no solo es el más fuerte, sino el más apto. El más apto no tiene por qué ser el más fuerte, ¿no? Y está claro que el apoyo mutuo, que además es increíble porque no se da solo, no es tan sencillo, no se da, claro, la naturaleza, los ecosistemas, las especies tienen interrelaciones de mil tipos y no es tan sencillo. No sean solo entre el individuo de la misma especie, que también se da, y sobre todo en especies como la humana, que de hecho es lo que se puede decir ha logrado llevar al hombre donde ha llegado, que no sabemos si es muy bueno o no, pero ha sido gracias a ese apoyo mutuo, sino sobre todo que él identificó y se identifica muchas veces el apoyo mutuo incluso entre animales de diferentes especies, que se ayudan unas a otras a salir adelante, que hay 200.000 ejemplos, pero por todos los sitios, ¿no? Desde pues los animales que dan la alarma cuando ven a un depredador y se enteran todos y salvan la vida, hasta de todo, vamos, como si me acuerda del pájaro indicador este de África, por ejemplo, que es un pájaro que se alimenta de miel. Entonces, como él no puede atacar las colmenas, lo que hace es cuando ve una persona, se pone delante a montar escándalo, tú te pones a seguirle, que ya lo saben allí la gente de allá africana, y te lleva a la colmena, tú coges te la trincas y de los restos él come, ¿no? Entonces me refiero que hay un montón de... Y cuanto... Hay cosas así y comportamientos que ahora mismo, claro, se está profundizando mucho porque hay muchísima gente estudiando, grabando todo eso, y cuanto más se estudia la naturaleza, yo creo que es que el apoyo mutuo se ve más claramente, ¿no? Que es una fuerza importantísima de... Pues eso, de la evolución, entre otras cosas, y de la supervivencia de comunidades animales, no solo de las mismas especies, sino de comunidades en conjunto. O sea, que yo creo que directamente Kropotkin, ¿no? que tenía la razón, y si pudiera ver él hoy con los conocimientos que hay hoy, pues se daría cuenta de que tiene muchísimos más apoyos todavía, vamos. Eso también, mira, hay una gente también, la página esta que nos ha comentado algunos oyentes, que yo no había entrado en ella, la verdad, de Amor y Rabia, la gente está de Valladolid, que publican un montón, madre mía, esos tienen también una profusión de publicaciones que te puede dar algo, la estoy viendo el otro día y no da crédito ahí. Yo les conocí en su día por la revista también, que tiene pues los 30 años de esos, que sacaba monográficos muy buenos. Pues en esto que tiene cosas... Claro, por eso sigue saliendo, ¿no? Y de hecho sacan muchísimas cosas. Están sacando algunas cosas que no he entrado a leerlas todavía, pero hablaban entre otras cosas de eso, hablando del apoyo mutuo no solo entre animales, sino también en el mundo de las plantas, incluso el reino vegetal, ya no solo del animal, ¿no? O sea, que me refiero que sí que es una fuerza que está incluso, se puede decir, a lo mejor en la Tierra, antes incluso que la vida, bueno, animal o que la vida, se puede decir, más compleja como la nuestra. O sea, que es una cosa que siempre ha estado ahí. Y desde luego que es importantísimo. Y sobre todo hablando como lo que somos nosotros, ¿no? Seres humanos, personas sociales, que normalmente deberían vivir en comunidad y deberían vivir en convivencia y en apoyo mutuo, aunque desgraciadamente ya no pasa, y así va el mundo y así nos va, ¿no? Pero bueno, decir algo por ahí, yo me callo un poco. Sí, no sé, yo quería comentar un poco a nivel, ya no solo a nivel científico, ¿vale?, sino sobre la teoría de Koprotkin un poco a nivel político, filosófico, ¿no? Y porque, a ver, digamos que las teorías de Koprotkin siempre, corrígeme si me equivoco, representaron un poco, se dieron llamar, digamos, el anarcocomunismo, ¿vale? Mientras que, por el contrario, a las teorías y seguidores de Bakunin, estoy hablando de los tiempos de la Primera Internacional y posteriormente, ¿no? Y sobre todo aquí en España, que el movimiento obrero bebe directamente de la figura de Bakunin, ¿no? Que era el anarcocolectivismo, las polémicas que hubo a finales del siglo XIX sobre estas cuestiones. A mí algo que me llama la atención, que siendo Koprotkin un tipo de revolucionario, digamos, entrecomillado, más bondadoso, más científico, como más racional, ¿no?, a su vez fue una inspiración para los grupos, digamos, de acción terroristas, entre comillas, ¿no?, y todas las campañas de atentados que hubo, sobre todo a partir de 1880, 1890, ¿no? De hecho, Koprotkin tiene algún texto, digamos, relativamente fuerte de propaganda, bastante conocido además. Y a mí me llama la atención eso, ¿no? Que por un lado, siendo Bakunin el prototipo de revolucionario voluptuoso, exaltado, que no conocía límites, que reivindicaba el papel del lumpenproletariado, el revolucionario, ¿no? Con esa fuerza que tenía a nivel personal, ese magnetismo, que conoció a Nechayev, que trató con los movimientos revolucionarios más potentes de su época, ¿no? Y que precisamente, ¿no?, a Koprotkin fuera tomado como un poco como inspiración, ¿no?, por los grupos anarcocomunistas que se reclamaban un poco, ¿no?, de esta violencia redentora de finales del 19. A mí es algo que siempre me ha llamado la atención. No sé, tú como lo ves, que conoces más en profundidad el tema. Yo, la verdad que no lo sé. Yo, conforme más me adentro en el personaje, evidentemente me encuentro más, no sé si contradicciones, pero sí evidencias, ¿no?, de un personaje muy complejo. Por ejemplo, no vamos a comparar evidentemente a Kropotkin con Bakunin, aunque se compare, ¿no?, en que uno es más el revolucionario y yo mismo he dicho que el otro es el más quizás científico o metódico. Evidentemente estamos también en dos fases históricas diferentes, ya no solo en dos personajes diferentes, sino en dos fases también diferentes. Yo esta misma pregunta también me la he planteado y, por ejemplo, yo mismo antes decía que yo observo, no sé si me equivoco, pero observo como fases diferentes. Hay una primera fase de él, claramente, hasta los años 80, donde se mueve en círculos claramente revolucionarios y donde también tiene algún texto, ¿no?, más o menos, que estaría pues en la línea, ¿no?, de justificación de algunos actos populistas, narodnikis, ¿no?, o lo que podríamos llamar el insurreccionalismo, etc. Sí que hay un cambio significativo, bajo mi punto de vista. No sé si tiene relación a raíz del asesinato de Alejandro II, que tiene una relación por lo menos cronológica, no digo que tenga la relación política, y luego también una relación evidente con su segunda detención en Francia, ¿no?, en Lyon. A partir de ahí yo sí observo un cambio de postulados más en una línea que acabarán afianzando un Kropotkin como padre, ¿no?, del anarcocomunismo, del comunismo libertario. También es verdad, de hecho, supongo que conocéis algunos de los libros de Fran Fernández sobre estas disputas que hay en el seno del Estado español, de esta pugna ideológica dentro del propio anarquismo ideológico, que estamos también en una etapa final donde ya en los años 80 poco a poco va cayendo, ¿no?, este anarquismo, digamos, más insurreccional. Lo estoy entrecomillando mucho todo, porque evidentemente podemos sacar procesos que contradigan todo lo que estoy diciendo, y es evidente porque, de hecho, basta que veamos, ¿no?, el caso del Estado español para entender también que esto entra en ciertas contradicciones. A mí se me hace muy difícil entender todo esto si no lo relacionamos también con una dualidad que para mí está presente en el mundo de Kropotkin prácticamente desde el principio, y es esa dualidad también que podemos situar quizás algunos de estos agentes entre el mundo urbano y el mundo rural, ¿eh? Yo no voy a simplificar en estos dos mundos, pero sí que es verdad que él va a encontrar en el futuro, ¿no?, comunismo libertario, unas estructuras que encajan casi a la perfección con las estructuras del mundo rural, cooperativista y de pequeñas células, si entendemos así, donde va a encajar perfectamente y donde los espacios, no sé si es cercanía, sociabilidad, etcétera, son claramente diferentes de los del mundo urbano, donde sí que se ha evidenciado. Y entiendo que no estoy contestando a tu pregunta, pero estoy yo mismo reflexionando sobre lo que me viene a la mente. Donde sí que, no sé, nos encontramos una realidad, no sé si más individualista, por lo menos más de iniciativa personal, que es donde evidentemente configura, ¿no?, todo este proceso de corrientes anteriores. Y sobre los textos que comentas, yo, por ejemplo, yo mismo me he interesado bastante sobre la justificación, el uso, etcétera, de determinados actos como la violencia, etcétera, en el seno del movimiento obrero, del movimiento anarquista en general, sobre las disputas que hay también entre Kropotkin y lo que él denomina los revolucionarios del fuego, ¿no?, que además son disputas que no son solo de Kropotkin, son prácticamente de todos, y basta que veamos los mismos textos de Bakunin, donde hay autores y lecturas que pueden entrever la colaboración y el entendimiento entre una fase de Bakunin con Nechayev y otros Narodniki, y otros que entienden que eso no es así, siendo los mismos textos, ¿eh? La verdad es que ahí entraremos en una situación bastante complicada. Yo sí que creo que a raíz de los años 80, y no sé si es por cuestiones externas o por cuestiones de consolidación de un proyecto ya personal, él empieza a generar una línea claramente bastante centrada, ¿no?, en este análisis de las sociedades que él ha visto y de lanzar una propuesta. Y si me permitís, al hilo de lo que comentabais antes, de Kropotkin como científico, a mí me llama la atención no solo su propuesta, sino la circunstancia en la que él hace propuestas, porque él está haciendo experimentación, método hipotético, etcétera, observación, y lo está haciendo con grandes dificultades. Es un exiliado político, vive en el mundo europeo, que yo creo que seguramente será el peor laboratorio animal, por lo menos vegetal, para el siglo XIX. Que podría haber ido a muchos sitios y va justo a Europa, donde va a poder, pues, no sé, en Londres o en Ginebra, pues la observación del reino vegetal es, no sé si más inusual, ¿no? Y, por ejemplo, esta idea le queda. Él va a dar conferencias en muchos sitios de Europa, y no solo en Europa, y, por ejemplo, hay una visita que le invitan a Canadá, que a mí me llama mucho la atención, y aprovecha una charla en la Universidad de Toronto para hacer un viaje para conocer cómo viven los pueblos del centro norte, ¿no?, de Canadá, y para observar comunidades ahí aisladas que viven no sé si en armonía, por lo menos cohabitan en pequeñas comunidades. Yo digo, claro, se mueve, es detenido, tiene problemas de salud, no tiene un laboratorio como tendría un biólogo, ¿no?, como entendemos a lo que decías hoy en día. Y eso también es una cuestión que quería comentar, que, claro, él realiza ciencia desde una perspectiva y desde unas posiciones que en ocasiones son bastante complicadas y difíciles de entender desde el punto de vista de cuando nos imaginamos hoy en día, ¿no?, un científico, un biólogo, ¿no?, en el siglo XIX, siglo XX, XXI. Uh-huh. Un antropólogo, ¿no? Sí. De esas tres etapas que hemos comentado antes, de Kropotkin, la revolución, Cora, la revolución, la vuelta a Rusia en medio de la Primera Guerra Mundial. ¿Podemos ir? Sí, podríamos continuar un poquito con eso, yo creo. Uh-huh. Empezamos por el orden cronológico, si quieres, nos vas comentando. Pues bueno, la revolución de 1905. La revolución de 1905 habría que explicarla en un contexto mucho más amplio, ¿no? 1903-1904, en Rusia hay una crisis económica bastante importante, además de una crisis ya social y política permanente, ¿no?, en la práctica. 1904, Rusia entra en guerra con Japón, tenemos la guerra ruso-japonesa, que además supone una derrota para Rusia y graves problemas en diversos ámbitos. Y como consecuencia de todo esto, a finales de 1904 se produce la huelga de la fábrica Putilov, ¿no? Hecha en diciembre de 1904, esa huelga que es brutalmente oprimida, ¿no?, con la gente que está en solidaridad con los huelguistas, y a raíz de ahí pues inicia el proceso revolucionario de 1905. Kropotkin está fuera, está en Inglaterra fundamentalmente. Desde Inglaterra va a seguir como puede, de la mejor manera posible y con las dificultades del momento, todas las noticias que le llegan de Rusia. Se va a sentir enormemente interesado por este proceso revolucionario, entendiendo que es el principio del fin de los Romanov, el principio del fin de la autocracia en Rusia. Ahí se organizan los primeros soviets, hay ya un debate sobre los mismos, la configuración, ¿no?, la metodología, la finalidad, etc. Y bueno, él ve todo el proceso desde fuera y acaba pues analizándolo, ¿no? En su análisis hay una serie de afirmaciones pues más o menos interesantes. La primera de ellas es que él considera que ha sido un fracaso la revolución de 1905, y lo asocia fundamentalmente a que no han conseguido los pocos industriales de Petrogrado y Moscú ampliar el movimiento revolucionario y huelguístico a la realidad más común de Rusia. La realidad más común de Rusia es el mundo rural, ¿vale? Considera que una huelga de 200.000 trabajadores en Petrogrado, si no consigue extenderse, basta que miráis Petrogrado y el mapa de Rusia o del Imperio Zarista para que veáis que si no consigue extenderse, pues en el fondo no va a solucionar los problemas de la mayor parte de la población. Luego también critica con fuerza a los llamados pseudo-revolucionarios, ¿no? Antes he hablado del asesinato o del ajusticiamiento, como queráis, de Alejandro II, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí hay una serie de cambios importantes en la política de la oposición rusa y surgen varias corrientes, ¿no? Y una de ellas era, a principios del siglo XX, los constitucionalistas, ¿no? Aquellos que aspiran, de algún modo, a transformar Rusia, creando una constitución y homologando Rusia con las democracias, entre comillas, burguesas o parlamentarias de Occidente, ¿no? El zar Nicolás II opta con estos constitucionalistas pues realizar una serie de reformas, y más o menos se calman pensando que con estas reformas pues habrá cambiado la estructura del país, ¿vale? Parte del movimiento se diluye y cuando el movimiento se diluye, evidentemente no se cumple con la totalidad de las propuestas realizadas, sí que se realiza un parlamento, una duma o algunos cambios, ¿no? Y además pues se ejerce una represión bastante violenta contra las personas que han participado en este proceso. Y luego además también critica en un texto poco conocido, pero yo creo bastante importante, que se denomina Pasta de ilusiones. En este texto critica el posicionamiento de los insurreccionalistas, ¿no? Pensando, bueno, bajo su punto de vista, ¿no?, con la idea de que son un poco ilusos aquellos que piensan, ¿no?, que yo qué sé, pues asesinando al zar o realizando una acción individual van a cambiar las estructuras del Estado, ¿no? Y en ese sentido pues critica esta posición. Y esa es un poco las conclusiones a las que él llega, y a raíz de esas conclusiones él asocia sobre todo el análisis de la Revolución de 1905 a uno de sus grandes libros, que es la historia de la Revolución Francesa, ¿no? Porque ha pasado durante bastantes años de observar el proceso revolucionario francés y el papel que juegan también las masas rurales en el proceso revolucionario francés y también la cooperación, ¿no?, entre distintas células territoriales, ¿no? Es un elemento también que pone sobre la mesa y que para él también es evidente y que le sirve, ¿no?, como análisis de un proceso histórico anterior para establecer, pues, un juicio de valor, si queréis, una interpretación sobre la Revolución de 1905, ¿no? Después, si queréis, me voy a la Primera Guerra Mundial, la gran polémica del posicionamiento de Kropotkin, un posicionamiento que evidentemente le va a generar bastantes problemas públicos, algunas enemistades, y le va a generar también, pues, que, digamos, un cierto exilio interior, ¿no? Va a acabar también desapareciendo un poco de la vida pública. Más o menos cuando se tenía que convocar el segundo Congreso Internacional, estaban haciendo las reuniones preparativas. De hecho, parte de los exiliados rusos estaban impulsando la celebración de un segundo Congreso Internacional, ¿no?, que debía sustituir el Congreso de 1907 de Ámsterdam, que debía realizarse, creo que en Londres. Y como consecuencia de esta organización, donde además ya Kropotkin sí que tenía que jugar un papel importante, tenía que participar en el mismo, etcétera, en el anterior no acabó participando, pues se inicia la Primera Guerra Mundial. Y bueno, aquí el movimiento anarquista se divide en dos, no se divide en dos de forma simétrica, se divide en dos de forma bastante descompensada, ¿no? La parte descompensada minoritaria es un porcentaje muy pequeño de anarquistas que se posicionan a favor de la intervención del movimiento obrero y de los anarquistas en la Primera Guerra Mundial. Y luego la parte mayoritaria, extremadamente mayoritaria y hegemónica, sería la de Malatesta, Goldman y la mayor parte del movimiento obrero anarquista español, etcétera, que se posicionan en contra de la guerra, ¿no?, considerando que la guerra está al servicio del capitalismo y que ahí los trabajadores no tienen nada que hacer, ¿no? Kropotkin intenta justificar su posición, él hace un manifiesto con... O sea, su posición sería favorable, ¿no? Perdona que te interrumpa. Su posición es favorable a la intervención por parte del movimiento obrero y de los anarquistas en la guerra, y además favorable en uno de los dos bandos, ¿vale? Uh-huh. No te apunte todo el mundo a la guerra en el bando que le caiga mejor, ¿no? Sino es una posición favorable para evitar la victoria de Alemania, ¿vale?, en la Primera Guerra Mundial. Claro, esto le va a llevar una disputa pública muy importante en el periódico Freedom y luego disputas y acusaciones en prácticamente todas las publicaciones anarquistas y socialistas del planeta Tierra, ¿no? De hecho, en España hay muchísimas críticas a este posicionamiento. Ellos publican el famoso manifiesto de los 16, ¿vale? En este manifiesto, pues, intentan justificar por qué están a favor de la intervención del movimiento obrero en la Primera Guerra Mundial para, impedir el triunfo de Alemania. Pese a las explicaciones, no van a conseguir ganar adeptos y las críticas van a continuar siendo las mismas. Yo siempre cuando explico esto digo lo mismo, yo explico el posicionamiento de Kropotkin no para justificarlo, no he venido aquí a justificar lo que dice o no dice, sino para intentar entender por qué se posiciona de esa forma, ¿vale? Evidentemente nos podríamos equivocar. Él utiliza un argumento que, bajo mi punto de vista, no es un argumento nuevo, es un argumento que ya ha utilizado también Bakunin en textos anteriores, ¿no? En los famosos textos que tiene contra el estatismo alemán. Y estos textos parten de una base, más o menos yo creo que es fácil de entender, una base que es que para ellos, para los pensadores rusos, Bakunin, Kropotkin y para otros, hay una dualidad en Europa, una dualidad que representa dos visiones, ¿no?, del occidente europeo, la dualidad francesa, donde más o menos, muy entre comillas, está ese sentimiento de cercanía a las libertades, a la Revolución Francesa, a los derechos del hombre, una serie de aportaciones que ha hecho Francia al mundo social, digamos, occidental. Y por otro lado tenemos el contrapeso del estatismo alemán que se ha manifestado en la guerra franco-prusiana en 1870-71 y que se está manifestando en la Primera Guerra Mundial, según la cual el estatismo alemán manifiesta evidentemente unos posicionamientos paraestatistas de maxificación del Estado y también de fuertes dosis militaristas. Por tanto, si triunfa, según esta idea, si triunfa el bloque francés, tendríamos más libertades y una situación mucho más benévola. Si triunfa el bloque germánico, no vamos a gozar de ese escenario. Además, vamos a iniciar una deriva casi en la línea bismarckiana, ¿no? Hacia un estatismo que ya denunciaría Bakunin y que más o menos seguiría con esas ideas también Kropotkin. Esto no digo aceptado, no es entendido ni se acepta tampoco por prácticamente la totalidad del movimiento obrero, y bueno, él va a quedar ahí de forma relegado. Además, es una situación muy polémica porque incluso él, en algunas cartas que yo he podido leer, puedo entrever incluso que presiona un poco a algunas personas suyos para que firmen sobre este manifiesto en favor de la intervención en la guerra, cosa que hace que le genera más enemistades, ¿no? Y que le genera pues una polémica que le va a acompañar, bueno, no diría hasta el final de su vida, sino hasta hoy en día. Estamos hablando de hecho de la polémica, por tanto es una polémica que le acompaña hasta cuando queráis. Sí, me imagino que no se recuperaría nunca, se puede decir, lo que sería para su figura un descrédito dentro del movimiento libertario hasta por siempre jamás, ¿no? Ese posicionamiento. Sí, no, eso le afectó anímicamente, no en esa época, le afectó hasta su muerte prácticamente. De hecho, hay testimonios que hablan de la hija de Kropotkin, de Alejandra, de Sasha Kropotkin, cuando él está muy mayor, a punto de morir, que cuando viene gente a visitarle a Dimitrov, donde muere él, a veces hay afirmaciones, por ejemplo, el propio Pestaña cuando va a visitarle, que bueno, tenemos ahí la puerta de la familia, la hija, para los visitantes, dice, bueno, vais a ver a mi padre, está muy cansado, no lo entretengáis mucho, y sobre todo no le preguntéis por la Primera Guerra Mundial, ¿vale? O sea, que es una cosa que evidentemente le debería molestar y le debería quitar un sueño incluso, ¿no? Estoy hablando del año 20, final de 1900. Uh-huh. Claro. Muere con 79 años, ¿no? Más o menos, 72. He calculado yo por aquí. Sí, claro, pero fíjate, yo soy tan burro que iba a preguntar cuándo había muerto y estamos haciendo el centenario de su muerte. Y he estado a puntito de preguntarlo. Y soy tan burro que en vez de callarme lo voy y digo que lo iba a decir. En fin, ya podemos continuar. Igual, no tengo como de año, a lo mejor también yo, no te preocupes. De todas maneras, el movimiento obrero no, pero los obreros participaron en la guerra... quisieran o no, o sea que digo que tampoco, realmente tampoco hubiera conseguido mandar mucha más gente al frente, ¿no? Me refiero a la posición en este caso de... Que digo, no, decía que los que tuvieron que ir casi todos fueron obligados, o sea, fueron independientemente del posicionamiento de Kropotkin. Sí, pero bueno. Sí que es verdad que no es muy difícil seguir una línea hacia la Segunda Guerra Mundial de su posicionamiento, no digo para justificarlo, pero uh-huh. pues para entender a lo mejor que quizás pues, se vivía en una línea que se podría debatir muchísimo. Sí, sí. Sí, bueno, y lo que está claro es que a día de hoy, si Kropotkin y Bakunin y otros rusos vieran cómo está Europa, ya no podrían hacer esa diferenciación entre qué estado es más duro, si los alemanes o los franceses. Ya son todos iguales. Iguales no, son todos iguales y peores de que entonces casi. O sea que me refiero, pero sí, está claro que eso tiene que obedecer a un análisis, ¿no? La posición esa, ¿no? Me imagino caprichosa, obedece a un análisis y a su punto de vista que aquí has explicado. Uh-huh. Pero en todo caso, ahora claro, visto desde luego, bueno, desde entonces también, ya que fue absolutamente minoritaria, pero visto desde ahora también, pues desde luego es difícilmente comprensible, ¿no? Se puede ver de dónde viene, como has explicado tú, pero claro, dentro de la gente que se reivindica un poco del movimiento libertario, anarquista, antimilitarista y todo esto, es difícilmente comprensible. El llamamiento ese, solo que también eso fue hace mucho tiempo. No se puede igual analizar, pero bueno, claro está. Bueno, pues nos va quedando poco por aquí, parece, según nos anuncian los rotulistas. Faltan 5 minutos para el fin del programa. Entonces, tú, aparte de que estáis editando, has dicho que vais a editar unos cuantos pues folletos, ¿no? De escrito por Kropotkin y tal, tú tienes un libro, ¿no? Sobre este señor también. Sí, sí, tengo un libro sobre... Pues anúncialo un poco el libro, aunque sea, no te dé pudor. Bueno, venga, vamos a hacer un poco... Véntanos tu libro. Escribí hace 2 años El otoño de Kropotkin, que publicaron los amigos de La Mala Testa, ¿vale? Ya lo tenéis ahí a disposición. Y luego, de forma indirecta, escribí el año pasado La neurosis a las barricadas. Bueno, el libro de La Mala Testa se llama El otoño de Kropotkin. Escribí en La neurosis a las barricadas como un añadido de ese libro, que es Ni zares ni sultanes, anarquistas y revolucionarios del Cáucaso. Más o menos relaciona la colaboración del exilio de georgianos, búlgaros, armenios también con los rusos y un poco cómo colaboran. Es a raíz de un personaje que me aparece ahí en los años de Kropotkin, que es un médico armenio, anarquista, que es Alexander Ratavekian. Y bueno, y este año vamos a publicar también un libro, un homenaje a Kropotkin, que yo creo que lo puedo adelantar, se llama o se llamará, si no cambia de título, Kropotkin 100 años después. Que lo publicará la Fundación Anselmo Lorenzo y bueno, somos ahí 14, 15 autores que hacemos ahí pues un balance, ¿no?, de la vida, la obra y las propuestas de Kropotkin. Yo soy el editor del libro y hago un capítulo sobre el Museo Kropotkin, que es qué ocurre con Kropotkin una vez que está muerto, ¿vale? No hacen como con Lenin, no lo convierten en una momia y lo ponen ahí en su mausoleo, pero bueno, sí que hay una historia muy chula chula y decepcionante del Museo Kropotkin. Acelero los 3 minutos que me quedan de promoción y ya que estamos ahí en y me lo permitís, estamos aquí en, sí, en Radio en Madrid, ¿no? Sí. La semana que viene, el viernes, estaré en Getafe dando una charla sobre esto. Lo digo por si alguien se anima y si no se anima, perfecto, yo lo digo igualmente, no tengo ningún problema. Muy bien. Creo que es el viernes. ¿Dónde va a ser? Sí, la charla lo organiza EGT Madrid Sur, en Getafe. Supongo que es en el local que tienen ellos ahí en Getafe. Uh-huh. Muy bien. Algo que no hayan dicho otro sitio, yo vaya a otro lado. No, tienen un local allí, sí. Ah, vale. Pues lo único, esperemos que llegue el momento, no dentro de demasiado tiempo, en el que aquí socialmente hay algún tipo de propuesta para salir de este sistema infame, que ya vemos qué ritmo lleva y dónde nos lleva, y vuelve a haber debate sobre ciertas cosas, ¿no?, sobre el problema social y estas cosas que están absolutamente enterradas, cuando ahora el debate público no existe la libertad, ni existe la libertad de prensa, ni la libertad de expresión, ni hay debate de absolutamente nada, porque no hay casi hueco, pero bueno, es importante hablar de esto y hablamos de ello, y son importantes esas propuestas y sobre todo es importante esa visión, que está claro, de que la humanidad, el ser humano en el mundo como animal social que es, como mejor ha prosperado y como mejor debe ser mediante el apoyo mutuo y el apoyarse unos a otros, y desde luego no con la forma que estamos sufriendo, de la forma de Estado, que lo que hacen es, pues ya sabemos, mantener los privilegios de unos pocos sobre la gran masa de la población, ¿no?, cada vez más carente de todo. Pues no sé, estamos acabando ya esto, pues algunas palabras, Jordi, para despedir, alguna reflexión, lo que quieras, y pues nada, he olvidado que saco un libro sobre Kropotkin y la música, y ahí lo dejo, si a alguien le interesa, y saldrá en breve, en un mes o algo así, y nada, muchas gracias por invitarme, y siento aquí un poco la promoción y el tormento que haya provocado. No pasa nada. Nosotros atormentamos a la audiencia más duramente. Bastante más, sí, puedes creerlo. Sí, sí. Ya, lo habrás podido aguantar. Probablemente sea la contratertulia menos tormentosa y menos torturante que hemos hecho en los últimos 12 meses. Hasta el punto de denunciarnos en el Facebook. ¿Has cortado, Pablo? No, quedan 3 segundos todavía. Ah, vale, pues nada, aprovechamos, pues no lo sabía. Aprovechamos para despedirnos de la audiencia, agradecer a Jordi Maiz haber estado aquí y recordar a la gente, pues eso, que eche un ojo a su editorial y a todas estas cosas. Ya diremos el listado del próximo programa. Eso es. Hasta la próxima. Hasta luego.